Audible Studios presenta Apocalipsis Z, el principio del fin. Una adaptación a ficción sonora de la obra homónima de Manel Loureiro. Producción original de Audible. Fue ella quien la eligió. Quien decidió cómo decorarla. Quien... Supongo que es hora, da igual. Pensaba que el consejo médico de abrirme a los demás me ayudaría a superar su ausencia. Pero el tiempo pasaba y aún la sentía presente en todas partes. Y no dejo de pensar en ella. El psicólogo me dijo que escribiera un blog, un diario, que dejara notas de voz, en mi teléfono. Habla de lo que quieras, de cualquier tema, pero habla. He ido contando todo lo que me ha pasado hasta que llegué aquí. Y ahora os lo estoy contando a vosotras, al Lúculo. Me he pasado muchas horas, muchos días hablando con un gato, con un teléfono o escribiendo en un par de libretas. Pero no veo que sirva de mucho, al menos no para mí. Pero, ¿qué diablos? ¿Quién sabe? La situación que se vive en esta ex-república soviética es explosiva. Un grupo de rebeldes ha asaltado unas instalaciones militares donde se atrincheraban tropas rusas. Es un nuevo conflicto ruso en el Cáucaso. Un grupo de guerrilleros de Daguestán ha asaltado unas antiguas bases soviéticas que aún están bajo control ruso en esta república. Las instalaciones asaltadas eran de carácter secreto y las autoridades rusas no permiten tomar imágenes. De ahí la calidad de lo que ustedes están viendo. Se habla de centenares de muertos y Putin ha decretado el estado de alarma en todo el territorio ruso. Ante la amenaza de nuevos asaltos, las calles se han llenado de soldados y tanques. La Federación Rusa está cerrando todas sus fronteras. Todos los vuelos de y hacia Rusia han sido suspendidos. Y el lanzamiento de un cohete Soyuz programado para esta semana ha sido aplazado. Pues fíjate bien, Antonio, el cierre total puede deberse a dos cosas. Uno, a que la situación en Daguestán se les está yendo completamente de las manos. O dos, porque el presidente Putin quiere reforzar su poder pegando un golpe encima de la mesa con las calles llenas de tanques y soldados armados hasta los dientes. En mi opinión, no hay motivo de alarma. Todo se trata de una maniobra política. Y es ¡madre de Dios! ¡Manel! ¿Puedes venir a ayudarme? ¡Voy! Y forman parte de todo... Se acabó la televisión. Papá, ¿por qué la quitas? Ya no respetan ni la Nochevieja. Menudo rollo se traen ahora con eso. En Cataluña igual. Han logrado que nos olvidemos de la crisis, de la independencia... Y es otro rollo igual. El caso es estar dando por saco con cualquier cosa. Yo creo que es algo relacionado con material nuclear o algo parecido. Será otro invento. Esta gente lo único que necesita son malos. Y si no los hay, se los inventan. Papá, han asaltado una base militar. Dicen que hay muertos. ¿Y dónde están? ¡Que yo los vea! ¿No has visto cómo están los militares en las calles de Moscú? Y claro que hay imágenes. Nada de nada. Lo único que tenemos es a un grupo de listillos que saben de todo, opinando de todo. Como ese de la televisión. A ver, abrir sitio en la mesa. Ten cuidado, Manel. No te me quemes, hijo. ¡Cuidado con el vino! Espera, Manel. Aparto estos platos. Gracias, Rubén. ¿Qué pasa? ¿Ya le cabreasteis? Hablábamos de lo de Rusia. Ah, no me gustaría estar allí. ¿Tú también? Por lo visto han prohibido los vuelos a Rusia y también desde Rusia a cualquier otro sitio. Papá, ¿no has visto las imágenes? ¡Otro con las imágenes! Ya eso lo he dicho yo. La de los militares en Moscú. No, no, ese no. El de esta tarde. Lo he visto en X. Ah, pues no. Lo estaban grabando desde una ventana. Se veía unos soldados con cara de estar pasando bastante miedo. Avanzaban por una calle de un pueblo, estaba desierta. Pero lo que más me llamó la atención es que al saltar del blindado se han puesto las máscaras antigás. De repente han comenzado a disparar como locos contra algo o alguien y han vuelto a toda prisa al blindado. Y ahí se acaba la grabación. No sé qué pensar de todo esto. En Televisión Española dicen que es posible que las fuerzas rebeldes que saltaron la base provinieran de Chechenia y que quisieran apoderarse de productos químicos, nucleares, almacenados en los laboratorios. Mundo de locos. Apocalipsis Z, el principio del fin. Episodio 1. Son las las primeras imágenes que nos han llegado del Cáucaso. El gobierno de Putin sigue cerrando el país. Después de las fronteras, le toca la información. Los corresponsales destacados en Daguestán han sido desplazados a Moscú para garantizar su seguridad, según informan. Además, el gobierno ruso continúa con el despliegue de tropas y equipos médicos en toda la zona. Que nos han llegado del Cáucaso. El gobierno de Putin... Hola, hermana, ¿qué tal? Después de las fronteras, le toca la información. Bien, bien. Estoy llegando a casa, que he salido a comprar. Te llamo en 10 minutos, ¿vale? Para garantizar su propia seguridad. Venga, hablamos ahora. Un beso. Poblaciones que han sido afectadas por la liberación de agentes químicos en el asalto de las tropas chechenas. La situación parece estar descontrolándose. ¡Buenos días, vecino! ¡Hola, Miguel! ¿Cómo vas? Pues ya ves, aquí disfrutando de la lluvia. A este le da igual. Ya veo, ya. ¿Qué pasa, bestia? ¿Cómo vas? ¿Has terminado ya la cubierta? Esperaba terminar hoy la estructura y comenzar mañana con la cubierta. Tengo que acercarme a la nave a por la madera. ¿No te animas a ponerla? Nos saldría más barato si lo hacemos los dos. No, no. A mí me gusta el sol. Además, con lo de los paneles solares se me ha ido un pico. Si los hubieras puesto cuando los puse yo... Sí, lo sé, me hubiera salido más barato. Y con el Porsche te pasará lo mismo. ¡Calla, bestia! Bueno, voy para adentro, luego hablamos. Oye, lo que podíamos hacer es una puerta en la tapia trasera. Así me ahorro dar toda la vuelta para sacar al perro. Adiós. ¿Qué pasa, Lúculo? ¿Cómo vas, tío? Oye, ¿ya podías ayudarme? Que mira cómo vengo. Sí, sí. Todo esto es para ti. He comprado comida para tus 7 vidas. Aunque creo que las navidades han afectado tu figura. Mírate. Ah, ya sé que a ti te da igual. Ven, vamos a llamar a la tía Belén. Pongo en manos libres para que le cuentes tu vida. Hermanita, ¿qué pasa? ¿Qué tal vas? Bien, bien. Lúculo, ¿qué tal, guapetón? Aquí está pidiendo comida. Se está poniendo bueno el amigo. Calla, calla. No me hables de comer. He salido a correr un rato. Me va a costar semanas quemar los días de comidas en casa de mamá. No. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? Bien. Acabo de entrar por la puerta ahora. Cada vez me gusta menos ir a comprar. Y eso que compro una vez al mes. Menos mal que se acaban ya las navidades. Te he preguntado que qué tal estás tú. No sé si te gusta ir al súper. Bien. Gracias. Estoy bien. Bueno, estoy todo lo bien que puedo estar en estas fechas. Tampoco te voy a mentir. Tenías que haberte venido con nosotros a Barcelona. No sé si estar solo en estos días es bueno. ¿Qué tal con el psicólogo? ¿No te he dicho que...? Me ha dicho que no debo forzar nada... Que debo hacer cosas que me hagan sentir cómodo, bien. Estoy bien, de verdad. Debo asumir que Día de Reyes va a haber todos los años. Ya estaremos juntos otro año. Pero yo este primero prefería estar solo. Ya sabes que nosotros tenemos aquí un hueco para cuando quieras. Lo sé. Y sé que estaría genial. Pero de verdad estoy bien. Además, lo de meterme en una ciudad, es que yo ahora... Es que soy de campo, ¿sabes? ¿Vosotros qué? ¿Subís a Girona al final? Sí, no me apetece mucho, pero Roger tenía ganas de ver a su familia, así que pasaremos allí el finde, en pleno campo también. Bueno, al final lo pasas bien. No conozco a su familia, pero Roger es un tío estupendo. Que le caiga bien a papá es un punto a favor. Total, eso es verdad. Antes he hablado con él. Está muy pesado con lo de Rusia. Está empeñado en que se trata de un plan oculto de los gobiernos para acojonarnos. Pues no sé si será un plan, pero por lo que está saliendo no parece ninguna tontería. Están evacuando más ciudades. Por gas sarín o algo así, ¿no? O peróxido de no sé qué. La verdad es que no creo que nadie sepa ciencia cierta lo que está pasando. Casi preferiría que papá llevara razón. Total, por una más que nos cuelan. Hermanita, voy a dejarte que tengo que meter cosas en el congelador y este pesado tiene hambre. Me parece bien. Adiós, Lúculo. Que aproveche. Besos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Ven aquí. Sí. Vamos a sentarnos un rato tú y yo. April 4, 12:59 p.m. Esta mañana he salido a comprar. Se acerca la noche de Reyes. La maldita noche de Reyes. El centro comercial estaba hasta los topes de gente comprando regalos. He dejado la tarjeta de crédito temblando. Comida en abundancia, varios garrafones de agua de 5 litros, un par de linternas con muchas, muchas pilas por los puñeteros cortes de luz y algo de material eléctrico, sobre todo cable. Ahora que he instalado los paneles solares, lo mejor es estar provisto para pequeños incidentes. ¿Qué más? Acabo de hablar con mi hermana Belén. Ahora, aunque esté lloviendo, creo que saldré a cortar el césped. Joder, Manel. Joder. ¿Qué cojones estás haciendo grabando estas cosas? Ya lo sé, Lúculo, ya lo sé. Habla de lo que quieras, de cualquier tema, pero habla. Te ayudará a pensar en otras cosas. Es imposible pensar en otras cosas, amigo. ¿Qué cuento? ¿Qué cuento? ¿Lo de Daguestán? ¿Lo de Rusia? La verdad es que algo sí me preocupa. Nadie saca al ejército a las calles a pasear. Sí, Lúculo, sí. Yo también me pregunto qué demonios estará pasando. Fin de la nota. April 9, son las 8 de la mañana. Les recordamos la última hora del conflicto antes de recapitular todo lo sucedido en estos últimos 3 días. El gobierno ruso ha decretado la ley marcial. Todos los periodistas extranjeros deben abandonar el país hoy mismo. Se suprime la libertad de reunión y prensa. Y lo más curioso, han decretado un apagón de internet en todo el país. Nada puede entrar o salir, en teoría, por la red de Rusia. Esa es la última hora. Ley marcial en Rusia. Era algo que podíamos prever después de un fin de semana repleto de informaciones, comunicados, desmentidos a esos comunicados, bloqueo informativo y violencia. El pasado viernes, Día de Reyes, se decretó el cierre de todas las fronteras rusas. Ese mismo día, la agencia Reuters informó por la tarde que las instalaciones asaltadas eran en realidad un laboratorio de investigación biológica y que la sustancia liberada accidentalmente era algún tipo de agente patógeno. Horas más tarde, el gobierno de Putin lo desmentía tajantemente y hablaba únicamente de una nube tóxica de fertilizantes químicos. Sin embargo, el sábado por la mañana, desayunamos con la noticia de que un equipo del CDC, Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, había sido solicitado por Rusia para desplazarse hasta Daguestán. Ahora, algunas fuentes consultadas en la zona dicen que puede ser la liberación de un brote del virus del Nilo, un tipo de enfermedad infecciosa y bastante contagiosa. Se trata de una enfermedad endémica de Egipto. Hace unos años, un mosquito transmisor del virus se coló en un avión y por lo menos desde 1995 se han registrado casos aislados en Europa y en el sur de Estados Unidos. Parece una teoría lógica, si no fuera por el pequeño detalle de que no hay muchos mosquitos en las montañas del Cáucaso en pleno mes de enero. El domingo, los acontecimientos parecieron descontrolarse definitivamente. Tan solo 5 horas después de que llegase el equipo de Atlanta, justo cuando empezaba a trabajar y atender a los intoxicados, o más bien, a los infectados, 2 de sus miembros tuvieron que ser evacuados a Estados Unidos. Parece ser que tras sufrir algún tipo de incidente con los pacientes. A última hora de la noche, algo similar pudo suceder con un equipo de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo que ser evacuado con carácter de urgencia a Ramstein, Alemania. En algunos portales de internet comentan que podría haber muertos entre los miembros de este equipo internacional. Joder, buenas, se está montando. Y de los rusos poco sabemos, ni de sus equipos médicos de haberlos, ni de la población civil de la zona. Algunas imágenes grabadas por civiles que han podido salir del país, en su mayoría por internet, muestran largas caravanas de gente huyendo o evacuada. También se pueden observar grupos del ejército y de la policía de fronteras rusa equipados con material de combate yendo en dirección contraria hacia lo que ya se llama... Dime, Raúl, buenos días. ¿Qué pasa, Manel? ¡Feliz año a ti también! ¿Vas a venir a trabajar o qué? ¿Te has convertido en mi máquina de fichar? Estoy en un atasco. Llego en 10 minutos, más o menos. Te espero abajo y nos fumamos un cigarro. Te invito a un café. Tengo ahora un par de reuniones. Tenemos que preparar el juicio. ¿Después de comer? Pero... No sé, sobre las 5 te doy un toque y bajamos. Al café invito yo. Venga, luego nos vemos. Venga, hasta luego. Declaraciones de la ministra de Sanidad y el ministro de Defensa esta misma mañana en Televisión Española. El gobierno español está preparado para garantizar que no se producirán contagios de la fiebre del Nilo en España en caso de darse la situación. No hay motivos de alarma. Se enviará a Daguestán un grupo sanitario del ejército español y una compañía de zapadores para colaborar en el control de la situación, tal y como están haciendo Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos y Australia. Y tú dime a mí a qué cojones mandamos allí soldados. Siempre la misma tontería, luego pasa aquí cualquier cosa y no hay Dios que lo saque de los cuarteles. A mí me preocupa más lo que esté pasando de verdad. Primero la fiebre del Nilo. Ahora, por lo visto, estaban hablando de ébola. Y si eso es así, la cagada es monumental con la evacuación de toda esa gente. Se lo llevan de un lado a otro. Y no va a valer ni ley marcial, ni cierres, ni nada. Ya, no sé. A mí me ha dado por ver webs rusas. Hablan de gente matándose a tiros. Los rusos van por el lado de las revueltas políticas con grupos musulmanes para... ¡Claro! Y los otros hablan de enfermedades. Y mientras tanto, nuestro gobierno manda a 20 chavales con la cabra a hacer allí el gilipollas. Mira a los americanos. Lo primero que han hecho es sacar de allí a todos sus ciudadanos. Esos sí que tienen información, seguro. Y también están retirando todas las tropas de Oriente Medio. Y no las mandan a Daguestán. Las mandan para su casa. No sé, Raúl. Quiero pensar que al final no será para tanto y que todo esto será como la gripe del pollo. ¡O como el COVID! ¡Como el puto COVID! 10 de enero, 11:43 a.m. Como la gripe del pollo, decía. Pues como dice el anuncio, va a ser que no. Hasta el COVID puede parecer una broma comparado con esto. Francia acaba de anunciar que suspende la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación por la Unión Europea y que va a instalar controles sanitarios en sus fronteras. Otros países como Dinamarca, Suecia, Finlandia planean hacer lo mismo. Las radios están que echan humo. Es que es increíble. Resulta sorprendente descubrir todo lo que saben de medicina los tertulianos habituales. Me he acordado de mi padre. Creo que nadie tiene ni la más mínima idea y todos intentan pescar en río revuelto. Lo de siempre. ...10 de enero... ...22:03 de la noche... La base de Ramstein ha sido declarada en cuarentena según informa Google News, en base a agencias. Los miembros de la OMS evacuados allí desde Rusia parecen haber contagiado la enfermedad al personal médico de la base militar. Todos los vuelos militares norteamericanos están siendo desviados por terceros países. El ministro de Defensa ha salido por la tele diciendo que el gobierno español ha autorizado a los aviones norteamericanos a sobrevolar el territorio nacional. Puede que incluso se utilice Rota como base de apoyo. Alguien ha colado una imagen de Ramstein en internet. Apenas se ve nada. Son tan solo dos personas vestidas con lo que parece ser trajes médicos de aislamiento hablando en la puerta de un barracón. Pero hay algo inquietante en todo esto. ¿Qué tal, hermanita? Espera. Espera que te pongo con las manos libres, que estoy con la comida. Un momento. Ya está. ¿No has ido a trabajar? Sí, sí, pero esta tarde teletrabajo y prefería venirme a comer a casa. Todavía tengo tuppers de mamá. ¿Qué te cuentas? Pues un poco preocupada, la verdad. Que aquí los de la Generalitat se plantean una vacunación masiva. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? ¿Que allí ya habéis dado con el virus? Pues eso digo yo. ¿Vacunarnos contra qué? Y en Suiza se están vacunando de la gripe aviar. Bueno, y la oposición pidiendo el cierre de fronteras, aeropuertos, que el ejército tome el control. Ya, tío. Dicen que es cuestión de días que llegue aquí, si es que no lo ha hecho ya. Es que no se sabe nada, ni cómo se transmite, ni nada. Aunque te digo una cosa, tal y como se está poniendo el asunto, no es ninguna tontería lo de las fronteras. ¿Estás siguiendo las noticias? Sí, sí. Lo de Rusia es tremendo. Y lo de Alemania, de locos. Si te saltas la ley marcial y a las 8 de la noche estás por la calle, te meten un tiro. ¿Cómo que un tiro? ¿La verdad? Que sí, que lo ha dicho un ministro, lo he visto antes. ¿Y has visto lo de los incendios? Se ven desde el espacio y no hacen nada. Mira, mira, y lo del Nilo, nada, ahora es una evolución de ébola. Mira, mira, tienes la tele puesta. Estoy en la cocina. Pues vete a verla, que va a hablar el ministro de Defensa. Voy, voy. ¡Corre! Hemos celebrado en Bruselas una reunión de urgencia de todos los presidentes de la Unión Europea, junto con los ministros de las carteras de Defensa, Sanidad e Interior respectivamente. A su término hemos acordado por unanimidad que toda la información oficial será canalizada mediante un gabinete de crisis único para toda la Unión Europea. Este gabinete emitirá cada hora un parte oficial a todos los países de la Unión. Los respectivos gobiernos solo harán las puntualizaciones que consideren necesarias en materia de política interna, sanidad y seguridad. Las Fuerzas Armadas de todos los países de la Unión han sido puestas en estado de alerta. Tratamos así de evitar un estado de pánico innecesario entre la población. Las informaciones son tan contradictorias y confusas que se está generando un estado de alarma irreal, cuyas consecuencias son los desplazamientos masivos de la población en algunos países de la Unión. Para terminar, ante los rumores que han difundido algunos medios de comunicación, confirmo que nuestros soldados desplegados en Daguestán han regresado a Zaragoza. Es cierto que algunos de ellos han sufrido heridas, sí, pero heridas leves. Ahora se encuentran en una planta habilitada para su recuperación en el Hospital Civil de la misma ciudad. Afortunadamente, no se teme por la vida de ninguno de ellos. Muchas gracias. De momento, eso es todo. Ministro, una ministro, pregunta. Perdone, una pregunta, ministro. ¿No debería decir algo a la ciudadanía? ¿Ministro? Por favor, ministro. No, no se vaya, ministro. ¿No le parece que la decisión se ha funcionado? Ministro, habrá que responder. Ministro, mira, ¿qué condiciones han llegado a la persona? No se vaya. Por favor, díganos, ministro. Por favor, ministro, por favor. ¿Y las fronteras han pensado en las fronteras? Pues nada, hermanita, siguen sin decir nada. Y esto me huele a censura total. Tíos, que no cuentan una puta mierda. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que da la sensación de que ni ellos saben lo que pasa. ¿Has visto sus caras? Manel, no me jodas. Has estornudado, ¿estás bien? Que sí, que estoy bien. Me he tirado así casi todo diciembre. Pero cada vez que estornudo me da por pensar en todo esto. En el bufete todo el mundo con mascarilla. Y por la calle casi lo mismo. ¿En Varna? Por aquí en la calle la cosa está más o menos tranquila. Pero claro, dicen que los ambientes más cálidos favorecen el contagio. La gente evita el metro, y si te toca al lado a alguien con aspecto del este, pues ya sabes. La verdad es que tengo un poco de miedo. ¿Y por qué no te vienes aquí? En un par de días te vienes con Rullé, tengo espacio de sobra. ¿A Pontevedra? No sé, Manel, es un poco lío. ¿Lío de qué? Los compro los billetes. ¿No teníais todo el mes libre? Así te presento a mi jefe que necesitamos abogadas buenas. Además, a Lúculo le haría mucha ilusión. ¿A qué sí, Lúculo? No sé, unos días, una semana, dos semanas, hasta que la cosa se tranquilice. Mejor estar en el campo que en la ciudad, ¿no? Además, ¿no me decías que me vendría bien algo de compañía? Ya. Ahora sí, ¿no? Venga, deja que lo hable con Roger. Estará encantado. Voy a mirar los billetes. ¿Para pasado mañana? Vale. Hablamos luego. ...12 de enero, 9:28 p.m. Se acaba de ir la luz. Es la primera vez en toda la semana. He llamado por teléfono a la puñetera compañía eléctrica y me han dicho que en un par de horas a lo sumo se reanudará el fluido. Me alegra haber instalado los paneles. Está lloviendo a mares y la calle está totalmente a oscuras. Solo se ilumina de vez en cuando por los relámpagos de la tormenta. Las tapias del patio chorrean agua. Pero Lúculo y yo estamos cómodamente sentados en el sofá del salón viendo la tele. Todo esto es gracias a los acumuladores. No puedo tener muchas luces encendidas o las baterías se agotarían muy rápido. Francamente, no me apetece bajar al sótano a conectar la segunda línea de acumuladores. El gabinete de crisis ha empezado a emitir sus partes a las 3 de la tarde a la española. Por lo visto, el responsable de la epidemia es una especie de filovirus mutado o de varios filovirus a la vez, cosa que todavía no tienen claro. Pero ya hay casos confirmados en Alemania, en Reino Unido, Italia, Francia, Holanda, Polonia, Grecia, Turquía. Y ahora también en España desde las 7 de la tarde. Ha salido la ministra de Sanidad en rueda de prensa con unas ojeras que le llegaban a los tobillos para anunciar que 3 de los miembros del cuerpo militar desplazado a Daguestán estaban en la UBI de Zaragoza con síntomas de esta enfermedad, lo que sea. Han emitido imágenes de ese hospital y está rodeado por antidisturbios y policía militar. ¡Joder! Lo peor es que por lo visto los pacientes pasan por una fase traumática aguda y tienen tendencias paranoides y agresivas. Ya se han dado varios casos de ataques al personal médico y más de un paciente se ha ido del hospital por su propio pie. Me alegro de que mi madre ya esté retirada de la sanidad. Por lo visto, la enfermedad es altamente contagiosa, pero se desconoce la vía exacta de transmisión. Un hospital de Manchester, Inglaterra, ha sido puesto en cuarentena después de que dos enfermos recorriesen las instalaciones durante casi una hora, agrediendo a cualquiera que se encontrasen por los pasillos. Esto salió en internet hace un par de horas y todavía no hay nadie que haya aparecido para desmentirlo. De Daguestán no se sabe absolutamente nada desde hace 24 horas. Es como si no quedase nadie allí. Lo último que ha salido de Rusia es que Putin y su gobierno están refugiados en un búnker nuclear de la Guerra Fría y que el ejército ocupa las calles de las principales ciudades. Ucrania ha decretado el estado de sitio, pero hay pueblos y ciudades de su frontera de los que no se tiene ningún tipo de noticia desde hace horas. Un periodista ruso que vive en Moscú y que es natural de un pequeño pueblo de Osetia del Norte, dice que tras llamar inútilmente a sus padres durante horas, empezó a llamar a todos los vecinos que salían en la guía telefónica. Nadie coge el teléfono. Es como si no viviera nadie en un pueblo de 5.000 habitantes. Hace un rato alguien clausuró ese sitio de internet. La censura rusa sigue implacable. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no dicen nada? Ya son más de 48 horas sin noticias desde Daguestán. El silencio es absoluto, lo que nos lleva a pensar en lo peor. La zona sur del Cáucaso está sumida en la desconexión total. No sabemos nada de Georgia, Chechenia, Osetia, Azerbaiyán o Armenia, entre otras regiones. Los ciudadanos del Cáucaso que abandonaron sus casas rumbo a Rusia y Turquía están siendo internados en grandes zonas seguras, custodiadas por el ejército, donde son más prisioneros que refugiados. En Italia, la ciudad de Cremona ha sido acordonada por el ejército italiano y grupos especiales de los carabinieri. Nadie puede entrar o salir, excepto grupos de médicos escoltados. Han declarado la cuarentena en toda la ciudad y a cualquiera que consiga llegar hasta allí se le obliga a dar media vuelta. Estado de excepción en Francia. Se han instalado controles de carreteras en los principales nudos de comunicación y es preciso disponer de permisos especiales para circular de una provincia a otra. En Inglaterra, la situación es dramática. El Parlamento ha decretado la Isolation Act, por la cual se clausuran las fronteras hasta nueva orden. Nadie puede entrar o salir de Gran Bretaña, al menos legalmente. La epidemia parece estar fuera de control en Gales y zonas del sur de Essex, según el Herald Tribune, que habla de disturbios y saqueos. En Japón, que fíjate tú cómo son los japoneses, se han producido suicidios masivos. Y las denuncias de asesinatos y desapariciones están alcanzando cifras récords en ese país. En Estados Unidos dicen tenerlo todo bajo control, pero ver la Quinta Avenida de Nueva York cortada por camiones militares no sugiere tenerlo todo bajo control. La CNN informa también de disturbios, asesinatos y de una ola de secuestros y desapariciones por todo el país. Parece como si se estuviera incubando una revolución o algo por el estilo. ¡Buenos días, vecino! ¡Hombre, Miguel! ¿Qué tal? Pues de dar una vuelta con bestia. ¿Vas al curro? ¿Qué pasa, guapo? No, voy a Santiago al aeropuerto a recoger a mi hermana y su novio. Vienen a pasar unos días. Pues anda con ojo, ¿eh? La cosa se está poniendo jodida. Y no me refiero al tráfico. Ya, eso parece. ¿Sabes lo de Zaragoza? ¿Qué pasa con Zaragoza? Han decretado el toque de queda de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Y están echando una especie de desinfectante por toda la ciudad. Tengo un proveedor allí que me ha dicho que la ciudad entera huele a hospital. ¿Qué dices? Bueno, me voy. Nos vemos luego. Claro, abur. Abur. El hospital Miguel Servet de Zaragoza está completamente acordonado. Según Europa Press, hace dos horas entraron grupos de geo fuertemente armados en las instalaciones. Los disparos fueron perfectamente audibles en gran parte de la ciudad. No se sabe si hay muertos o heridos, dado que el gabinete de crisis no se ha pronunciado al respecto, aparte de recomendar el uso de mascarillas quirúrgicas a toda la población. Una enfermera que trabaja en el Servet contaba a esta emisora que había pacientes trastornados deambulando por los pasillos e incluso afirmaba que unos guardias de seguridad y unos médicos habían sido atacados en la morgue. ¡Cago en la puta! Hemos intentado ponernos en contacto con la dirección del hospital, pero hasta el momento no hemos podido hablar con ningún responsable que pueda confirmar informaciones como las que acaban de escuchar o que al menos nos aporten información acerca del estado de los... ¿Belén? Hola. Hola, ¿no habéis embarcado? No, todavía no. Las colas son enormes. ¿Y tú? ¿Has salido ya para el aeropuerto? Sí, sí, voy de camino. Hay algo de tráfico, pero no creo que tarde más de 15 minutos. Pues creo que te va a tocar esperar más de la cuenta. No te preocupes. Hay mucha gente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Además hay mucha policía y militares. Había unos controles especiales en la entrada. La gente en la cola está comentando las noticias. Dicen que hasta el rey va a dar un comunicado. Yo acabo de escuchar lo de Zaragoza. Allí la cosa está seria. Y en Madrid hay disturbios y todo. Joder, Manel, ¿qué mierda se está pasando? Bueno, tú tranquila. No tardará en salir el vuelo. Retrasos ha habido toda la vida. En un par de horas o tres estáis en mi casa. Aquí todo está bien. Aquí todo está bien, le dije. Pero la verdad es que todo... Pronto todo sería una mierda. Acababan de registrarse nuevos casos de la epidemia en Madrid y Toledo. Casualmente la unidad del ejército que acababa de volver de Daguestán tenía su base en Toledo y en Madrid. Estaban ingresados algunos heridos, otros en Zaragoza. No hacía falta ser un lince para darse cuenta dónde estaban los vectores de infección. Pero bueno, todo esto ya lo sabéis. Una compañera mía estaba en Zaragoza. La situación allí se descontroló en apenas unas horas. La no información o lo que no quisieron contar empeoró todo. Cuando salimos de mi pueblo, la sensación era de descontrol. Sí, sobre todo eso, descontrol. Cuando llegué al aeropuerto de Santiago, fue aterrador verlo lleno de patrullas de la Guardia Civil armadas con metralletas y guantes, máscaras. Tenía claro que el miedo no tardaría mucho en convertirse en pánico. Pero yo le dije a mi hermana pequeña, aquí todo está bien. Ella es... Ella es 5 años más joven que yo. Tiene 25 y como yo decidió hacerse abogada. Cuando mi mujer se mató en un accidente de tráfico hace 1 año y pico, en la misma noche de Reyes, Belén fue mi paño de lágrimas. También fue ella quien a los pocos meses me regaló una diminuta bola de pelo naranja llamada lúculo, que me permitió salir del agujero donde me estaba metiendo. Historias pasadas. Joder, ¿cómo está esto? Perdone, señor. ¿Podría ayudarme? Lo siento, señor, lo siento. No me he traído las gafas. Podría mirar el panel y mirar si el vuelo de Madrid ha llegado. Mi hija se viene a Ferrol con nosotros. No había vuelos a La Coruña y por eso... ¿Sabe el número de vuelo? Mire, aquí tiene. Viene con retraso, señor. Hay varios vuelos que vienen con retraso, ¿de acuerdo? Tome. Muchas gracias. Aeropuerto Santiago Rosalía de Castro informa. Por favor, rogamos mantengan el orden en los stands de información y permanezcan atentos a los paneles informativos. Mantengan la calma y esperen su turno. Belén, ¿qué tal? ¿Estáis en el avión? Sí, sí, pero llevamos aquí casi media hora. Nos tienen sin el aire acondicionado y aquí la gente se está poniendo nerviosa. Lo único que nos han dado han sido unas mascarillas. Aquí también hay mucha gente, mucho guardia civil. Todos los vuelos vienen con retraso, no sois los únicos. Las colas están hasta arriba, ¿vale? Esto es un caos. Y antes de subir al avión nos preguntaron si íbamos a nuestro lugar de residencia. ¿Para qué? Pues eso los he preguntado yo. ¿Qué cojones estás diciendo? Que te hemos visto todos, listillo. La cola empieza allá atrás. Que no me toques, joder. Que no se te ocurra tocarme. ¿Dónde empieza la cola? ¿Aquí o aquí? Si no hay nada claro, coño. ¿Dónde empieza la cola? Que no me toques, que te reviento, ¿eh? A ver, paren de una puta vez. Venga, todos atrás. ¡Atrás! Obedezcan, por favor. Vayan atrás, vamos. Al final de la fila. Vamos. Venga, vamos. Rápido, vamos. Belén, ¿me escuchas? Dime en cuanto sepas algo, ¿vale? No teníamos que haber venido, joder. Ella tenía razón. Pero ninguno podíamos imaginar que todo fuera tan rápido. 2 minutos después, la gente comenzó a formar corrillos. Algunos corrían a la cafetería. Todos estaban pendientes de la televisión, de los teléfonos móviles. El gobierno acababa de decretar el estado de excepción. Todos los vuelos nacionales e internacionales serían cancelados en 24 horas. Y a quienes tuvieran sacado el billete, se les permitiría embarcar hacia sus lugares habituales de residencia. Mi hermana no llegó a despegar. Hablamos un minuto por teléfono. Me dijo que se iban directamente a Tarragona, a una masía de los padres de su novio. Entonces pasó lo que para mí fue el comienzo de todo lo que nos ha traído hasta aquí. En cuanto el gobierno dio por concluido el comunicado, la gente comenzó a golparse sobre las ventanillas, sobre los puestos de información. Todos gritaban, se empujaban. Entonces comenzaron a llegar más guardias civiles. Llegaron antidisturbios de la Policía Nacional. Tuve la sensación de que todo eso ya estaba planeado. Era imposible que de la nada salieran todos aquellos hombres con sus escudos, sus cascos. Justo detrás de ellos había otra línea de guardias armados con metralletas y pasamontañas. La imagen era horrible. Cuando me disponía a salir de allí, dos personas cayeron delante de mí. No sé si por los empujones o víctimas del pánico. Volví a ver al señor que me había preguntado por el vuelo de su hija, con su chaqueta de lana y su bastón. Estaba fuera de sí, excitado, nervioso, muy rojo. Tosía con cada grito que pegaba. Apenas se le entendía lo que decía o pedía. Su voz había cambiado. Las filas delanteras cayeron pisoteadas por los de atrás. La hilera de los antidisturbios se abrió por un instante, momento en el que el hombre del bastón aprovechó para colarse y correr hacia una de las puertas de llegada. Dos guardias civiles salieron tras él, pero no lograron alcanzarlo. Una voz autoritaria le dio el alto, pero no paró. ¡Atrás! ¡Este es el atrás! ¡Pare! ¡Pare! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Quieto! ¡Pare! ¡Quieto! ¡Pare! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Para! El hombre se desplomó en el suelo. La histeria se desató en ese momento. Chillidos, lloros, gritos, tiros al aire. La situación se descontrolaba por momentos. Sin poder dejar de mirar, retrocedí de espaldas. El hombre estaba muerto. Un militar se acercó. Imperturbable, desenfundó una pistola y le disparó dos tiros en la cabeza al cadáver del suelo. Me quedé absolutamente aterrorizado. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué? ¿Por qué?